domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Pero no estoy grabando. A nuestro encuentro de celebración. Es, ¿no? Y el otro es de oración y celebración. A nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. ¡Dios! Queremos invitarte todos los días domingo. No, todos los domingos. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de... Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de oración. De celebración. A nuestro encuentro. Queremos invitarte todos los días domingo a nuestro encuentro de celebración. Todos los domingos. Dale. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles también a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración. Dios tiene una palabra para vos. Ahora sí, con simpatía. Dale. Una sonrisa. La sonrisa es la que decís para tu vida. Queremos invitarte todos los días, no. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y también, no. Dale. Queremos invitarte los días domingo a las... Queremos invitarte todos los domingos... Me estoy moviendo mucho. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Sí. Queremos invitarte todos los domingos... Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración. Dios tiene una palabra... Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. Y queremos invitarte. No. Y los días miércoles, también a las 19 horas, queremos. No, no queremos invitarte, no. Ya lo dije. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. A nuestro Señor. A las 19 horas, a nuestro encuentro de oración. Y los días miércoles también a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración. Y los días miércoles también a las 19 horas invitamos a nuestro encuentro de oración y celebración. A nuestro Señor. Y los días miércoles también a las 19 horas te invitamos a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. Lo hago todo junto. Queremos invitarte todos los días domingo. No. No, lo hago todo de nuevo. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles también a las 19 horas a nuestro encuentro de oración. Y los días miércoles también a las 19 horas. Te invitamos a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida.